Sí, usted es la primera mujer mexicana que recibe el Estoy Aquí. El premio, no, de este lado, el lado oscuro. ¿Ah? A la segunda, bueno, la segunda mujer que recibe el Premio Nacional de Periodismo en el año 78. Ah, entonces, bueno, entonces la primera. La primera, entonces. Nosotros en Venezuela estamos en una fuerte discusión en torno a lo que es ser periodista en esta época, que es una época diferente hace 10 años, hace 20, hace 30. Es muy diferente. Estamos repensando el gremio, estamos repensando los sindicatos de periodistas y de trabajadores de la prensa. Estamos iniciando una fuerte discusión. Siendo usted una persona reconocida en el ámbito del periodismo, ¿qué piensa usted que define a un buen periodista, ya que usted es reconocida como una buena periodista, una periodista digna y una periodista honesta? Y me gustaría también hacerle entrega, ahora que estamos acá, de documentos que se han hecho, referenciales e informativos de la historia reciente de Venezuela, como documentos del golpe, editado por la Fundación Defensoría del Pueblo y diagramado por un Premio Nacional de Periodismo acá, que es Cristina González, la presidenta del Circuito Radial Mundial YBKE, y el libro blanco sobre RCTV. Y en ese sentido, además de preguntarle qué define a un buen periodista, me gustaría saber su opinión acerca de las concesiones radioeléctricas, del espectro radioeléctrico en México, que hasta ahora se han ido manteniendo de manera hereditaria y hasta eterna, esa gran discusión que también hay en México. Esas dos cosas, usted como periodista. Bueno, ¿qué define? Yo creo que en nuestros países a un periodista lo define su capacidad de protesta y su capacidad de aliarse a las causas de los, claro, lo más impersonalmente posible, lo cual es muy difícil. Yo creo que uno siempre está dentro de lo que uno escribe, su capacidad de aliarse a las causas de los más necesitados, de los más desamparados. Yo creo mucho en el periodismo, más que en el periodismo de opinión, creo mucho en el periodismo de información, en los grandes reportajes que cuestan mucho trabajo hacerlos, en cómo se va uno a los lugares, cómo interroga a la gente. Me gustan mucho los reportajes, las opiniones, a veces por gente muy brillantes, gentes muy destacadas, pero en general se basan en la información de los reporteros. Y eso es un periodismo que a mí me interesa muchísimo, el reportaje y el de la crónica. En México tenemos un cronista muy destacado, Carlos Monsiváis, y otros más jóvenes que él, que siguen su escuela, que son también, como él, analistas políticos. En cuanto a la ley Televisa, que supongo que es lo que usted se refiere en México, hay dos grandes monopolios: televisión, la Televisa, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, el primero, el grande, el abuelo, que ahora sigue Emilio Azcárraga, que son gente que ve la televisión como un inmenso negocio y se enriquecen a costa de los televidentes y a costa de los concesionarios, es decir, de los publicistas que se anuncian en la televisión. Y eso da poco margen para televisiones independientes. Hay dos televisiones, Televisa por un lado y Televisión Azteca. Lo que obviamente a mí como persona lo que me interesa es la televisión alternativa, la radio alternativa, la posibilidad de que se oigan muchísimas voces, y creo que eso es importante, sobre todo en América Latina. Sobre todo en Estados Unidos hay un programa de radio espléndido que se llama Democracy Now, que recibe realmente todas las quejas en contra de Bush de toda América Latina. Lo hace una mujer. Creo que las mujeres están haciendo cosas muy destacadas. Amy Goodman se llama. Y también hay otras televisiones, pero en mi país, por desgracia, hay televisiones culturales, el canal 11, el canal 22. El canal 11 pertenece al Politécnico, el canal 22 es un canal del Estado con pocos recursos y que produce programas que no culturales, pero que no crean